El placer de escuchar. Un vaso con margaritas silvestres sobre la mesa blanca en la que escribo. Más libre de lo que soy. Un seductor olor a heno que conduce al sueño del que quizás gotee una palabra. Dulce cielo en el ocaso, tan dulce como los rebaños que regresaban antaño. Amor por todo lo que fue, por todo lo que va a desaparecer. Amor sin sentido, amor sin límites. La sombra de los álamos, rejas cercando el campo. Margaritas silvestres en un vaso. Un vaso con margaritas. Ana Blandiana. Cadena Ser. El placer de escuchar. Cadena Ser. El poder de la conversación. Nueve de la mañana, ocho en Canarias. En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángeles Barceló. Estamos esta mañana en Zaragoza, en el día después de las elecciones de Aragón, cuyo análisis vamos a continuar ahora en el abierto. Eso es lo que harán también hoy las ejecutivas nacionales de los partidos, analizar lo que pasó ayer en esta comunidad. Entre tanto, repasamos las otras noticias de la mañana. José Luis Astre. Por tanto, por la huelga de maquinistas, por el momento no hay datos del seguimiento de ese paro, pero estamos recorriendo desde primera hora las principales estaciones de nuestro país. Se han visto allí aglomeraciones en los andenes, también retrasos. En la estación Daniel Castelao de Santiago, Lara Salgado, buen día. Buenos días, y retrasos que se están empezando a producir también aquí en Santiago, con entre 45 minutos y una hora, por ejemplo, en los trenes que unen la capital con A Coruña o Vigo. Retrasos que Renfe está empezando a anunciar también por megafonía. Así que la imagen hasta ahora es la de decenas de pasajeros esperando a ser reubicados y también a que lleguen más trenes del centenar que tendrían que circular hoy aquí. Unos 15 han sido cancelados, entre ellos el AVE, que debía conectar Santiago con Madrid a las 7:48 de la mañana. Otra imagen hasta ahora es la de los viajeros cambiando de terminal, tren por bus, para comprobar si ahí tienen más suerte. Un día laborable con la circulación ferroviaria afectada que se suma a la suspensión sufrida en Galicia la semana pasada por el temporal. Ha sido una noche tranquila en Andalucía, hoy se espera más lluvia, sin embargo lo peor de nuevo en Grazalema. Los colegios retoman las clases salvo 96 centros de la comunidad. Pedro Sánchez visitará hoy zonas afectadas de Jaén y de Granada. En Catarroja, en Valencia, la jueza de la Dana tomará declaración a tres escoltas de Carlos Mazón que estuvieron con el entonces presidente aquella tarde, aquella fatídica tarde, entre las 3 y las 9 de la noche. Cuba ha comunicado esta madrugada a las aerolíneas que en 24 horas se va a quedar sin combustible para los aviones por el bloqueo petrolero que ha impuesto Estados Unidos, donde hoy se habla de la Super Bowl y especialmente de la actuación de Bad Bunny en el descanso. Poca sorpresa en la reacción de Donald Trump, que ha escrito que le parece una de las peores actuaciones de la historia, una afrenta a la grandeza de América, y dice que nadie entiende ni una palabra de lo que ha dicho Bad Bunny. De lo puramente deportivo duro, ganó Seattle. Sí, es una edición 60 marcada por la actuación al descanso, pero que se llevó Seattle Seahawks frente a New England Patriots, un resultado de 13-29 y que coronó a Kenneth Walker como MVP del fin de semana. Hoy se cierra la jornada de liga, lo hace con el Villarreal español. Barça y Real Madrid ganaron, están en un punto al frente de la clasificación, y este lunes dimite Joan Laporta para empezar la carrera electoral a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Rosa Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vuelven los Smart Days del Corte Inglés, la compra inteligente en electrónica y electrodomésticos. Smart Days, tres días con un 15% de descuento adicional de las mejores marcas en electrodomésticos y un 20% en electrónica. Además, hasta un 40% de descuento en televisores. Y todo de las mejores marcas. Samsung, Hisense, Whirlpool, LG, Asus, HP y muchas más. Ya puedes cambiar el frigorífico por uno más eficiente o llevarte un televisor de gran pantalla, el móvil que tanto te gusta o un robot aspirador por mucho menos. Recuerda, solo hasta este miércoles 11 de febrero, Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés, también en Hipercor. Smart Days, la compra inteligente. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Y nada más, es todo por hoy, que paséis todos un muy feliz día. Adiós. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. con acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo fileteada. A 3,59 los 570 gramos, un 13% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas. Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más. Llévate portátiles, móviles, ordenadores. Y hasta un 40% en televisores. Además, con nuestras tecnoventajas. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias, Hoy por Hoy abierto, de momento del Hoy por Hoy, desde Zaragoza, con Carlos Sánchez, con Cristina Monge y con José María Lasalle. Jesús, Cristina Monge, que te has constipado. Gracias. Te has constipado. Esta noche electoral ha sido acabé muy tarde. Acabaste muy tarde y te has constipado. Enseguida vamos a ir a los partidos nacionales, vamos a irnos a Génova, vamos a irnos también a Ferraz, pero primero, decía que estaba aquí Eva Pérez Sorribes, que ha elegido unos cuantos municipios para intentar entender el movimiento que se ha producido aquí en Aragón, municipios que quizá el gran público no conozca, la mayoría de los oyentes no conozcan, pero que tienen un significado especial y evidentemente el resultado en estos municipios también lo tiene. Sí, porque el empuje de Vox se nota, Ángels, en las grandes ciudades, pero también en los municipios, por ejemplo, del cinturón de Zaragoza, donde en algunos pueblos la ultraderecha logra incluso convertirse en segunda fuerza y sorpasar al Partido Socialista. Ocurre en Utebo, en Cuarte de Huerva, en Zuera por los Pelos. Son municipios muy significativos porque son ciudades dormitorios de la capital aragonesa. Vox avanza con fuerza, convirtiéndose en la segunda opción. Solo Alagón, también muy próximo a la ciudad, sigue siendo feudo socialista, que se mantiene como primera fuerza a pesar de perder más de 1.000 votos respecto a los anteriores comicios. También hay sorpasos en la provincia de Huesca, en Fraga, municipio limítrofe con Cataluña, con una economía eminentemente agrícola y epicentro de trabajadores temporeros. Vox se convierte en segunda fuerza por delante del PSOE y detrás de un PP que revalida su victoria, pero perdiendo un 16% de los votos. Y otro sorpaso, pero este de Vox al PP, es el que se produce en la capital minera de Teruel, en Andorra. Vox lo desbanca y se convierte en la segunda fuerza detrás del PSOE, que eso sí resiste como primera. ¿Qué pasa en otras ciudades clásicas del Partido Popular? Pues resiste el PP en Calatayud, en Monzón, en Barbastro, en Jaca, en Tarazona, Obinéfar y Sabiñánigo, pero en todas perdiendo votos respecto al 2023. Son feudos muy tradicionales del Partido Popular. En Calatayud, por ejemplo, pierde 10 puntos. Y el PSOE resiste en localidades tradicionalmente socialistas. Ejea de los Caballeros es el pueblo del fallecido Javier Lambán. También en Caspe, esto es interesante porque aquí se recuperan los socialistas, a pesar de que Vox casi duplica, situándose muy cerca del PP, segunda fuerza en esta localidad agrícola y con importante presencia inmigrante. Los socialistas en esta localidad del Bajo Aragón ascienden a primera fuerza. La habían perdido en el 2023. Y en el pueblo de Pilar Alegría, por terminar con algo curioso, en La Saida, en la provincia de Zaragoza, los socialistas ganan de calle. O sea, que ella sí que es profeta en su tierra, claro, por lo menos aquí. Comentábamos antes que ella sí ha ganado en su localidad de eso nacimiento, es. Que no pasó lo mismo con Gallardo en las elecciones de Extremadura, que Gallardo no ganó ni siquiera en su localidad de origen. Eva, gracias. Gracias, adiós. Análisis pormenorizado, el que nos ofrecía Eva para entender muchas de las cosas de las que han pasado, pasaron anoche y en esta jornada electoral aquí en Aragón. Y vamos con el análisis que se hace desde las sedes nacionales de los partidos. En el Partido Popular Qatar fue una noche de celebración, vamos a decir descafeinada, sobre todo por no haber conseguido el objetivo que se habían marcado, y el objetivo no era otro. Primero, desgastar al Partido Socialista, esto sí lo han conseguido, pero si su objetivo era no depender de Vox, evidentemente han fracasado. De hecho, la jugada les ha salido completamente al revés. Tratan de dibujar, a pesar de esto, un escenario positivo. De hecho, en ninguna de las comparecencias de ayer, ni la de Miguel Tellado ni la de Jorge Azcón, se habló de esta dependencia de la ultraderecha. De hecho, Tellado ni siquiera habló de que habían perdido dos escaños el Partido Popular, si lo dijo Azcón, pero no lo hizo Miguel Tellado, y ellos intentan dibujar este escenario positivo vinculado a lo ocurrido anoche con el final de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Lo que pasa que sí que hay voces dentro del partido que admiten que la jugada del adelanto electoral no les está saliendo del todo bien. Algo evidente, ¿eh? Después de la pérdida de esos dos escaños y de que Vox no solo es que aumente, sino es que duplica sus resultados. Otra noche de café descafeinado. Cada vez cala más un análisis, que el árbol sanchista está impidiendo a Génova ver el bosque verde, un bosque que no para de crecer. Nos decían anoche desde Aragón que Azcón había sido víctima de la nacionalización de la campaña, que a pesar de su buena gestión, de su buen desempeño, había primado el voto del cabreo anti-Sánchez, y que ese lo maneja como nadie Vox. Pues poco después de que recibiéramos ese análisis, comparecía Tellado para seguir nacionalizando el resultado y para seguir alimentando el antisanchismo. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón, a defender la segunda plaza en todos los procesos electorales. Y ni soñar. No se puede negar el batacazo de la delfina de Sánchez, reconocen en algunas baronías, pero eso no quita para asumir que nuestro resultado pues no es bueno, porque perder escaños no se puede vender como una buena noticia. Toca hoy gestionar una resaca que empieza a ser recurrente tras cada noche electoral. De nuevo hay que sentarse con Vox, asumiendo que los de Abascal van a marear por lo menos hasta que pase la siguiente cita en Castilla y León. Por si acaso, Tellado, ya mete prisa. Ahora lo que toca es cumplir el mandato de las urnas, cumplir el mandato de los aragoneses y darles pronto el gobierno liderado por Jorge Azcón, que es, en definitiva, lo que han votado. Ahora hay diferentes visiones sobre cómo afrontar esa negociación. Hay voces que creen que es hora de que Vox empiece a quemarse gestionando. Nos decía un dirigente, deberíamos darles la Consejería de Sanidad, que sufran en sus carnes las listas de espera, lo que es decirle a una familia que no hay dinero para pagar determinado fármaco. Otras baronías creen que hay que cuidarse mucho de meter al enemigo en casa, pero todas coinciden en que hay que tomar decisiones, aunque sean incómodas, porque nos explicaba en Aragón un dirigente de forma gráfica, no te curas el cáncer si no pasas por quimioterapia. Eso para el presente. De cara al futuro hay miedo por lo que puede pasar el 15 de marzo en Valladolid. Hay dudas sobre cómo afrontar el huracán Abascal. Guardiola y Azcón hicieron campañas muy diferentes y el resultado ha sido parecido. Y la incógnita es si hay que ignorar a Vox y seguir a la caza del centro, o se debe continuar compitiendo también por el flanco más a estribor. En apenas 3 horas, Junta Directiva Nacional en Génova para celebrar / analizar el resultado. Estaremos en la puerta a la caza de Azcón y todo varón que se ponga a tiro, y también atentos a lo que se diga dentro cuando las cámaras estén apagadas. Y aquí en la SER lo contaremos, Junquera. Gracias. Un abrazo, gracias. Ayer pudimos escuchar en directo en el programa especial que hicimos desde aquí, desde Zaragoza, la intervención de Miguel Tellado, que nos sorprendió porque además compareció antes de que lo hiciera el candidato a estas elecciones, que era Jorge Azcón. Y claro, Carlos, o sea, si se da por satisfecho el Partido Popular con el hundimiento del sanchismo, como dicen ellos, bueno, pues allá ellos, ¿no? Si la única lectura que son capaces de hacer es esta, poco van a corregir. Como suele decirse, porque no ven el elefante en la habitación, que es Vox ahora mismo para el Partido Popular. Es un adversario, repetiendo los argumentos de anteriormente, es decir, no es solamente el Partido Socialista, sino es Vox, pero yo no sé por qué extraña razón el Partido Popular no hace una reflexión sobre sus relaciones con Vox. Lo que hemos conocido ahora, que se acaban de reunir las ejecutivas de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, es qué tipo de reflexión hace sobre dos errores que yo creo que se han cometido claramente en este momento. Uno, el Partido Popular, el haber encadenado un ciclo electoral famoso ente artificial, convocado por Génova, pero sin apoyo en los territorios. Eso explica pues los pobres resultados que tuvieron en Extremadura, aunque ganaran, y ahora mismo en Aragón. Creo que todo ese ciclo electoral ha sido fallido por parte del Partido Popular, porque no ha desgastado al Partido Socialista, pero sobre todo ha hecho crecer mucho a Vox. Y luego el otro gran error del Partido Socialista, yo creo que tiene que hacer una reflexión sobre esa política de enviar ministros a ganar elecciones. No sé si llega tarde esa reflexión. Ese es un error que ha cometido y que viene cometiendo ya hace muchísimos años, y el caso de Madrid es casi de libro. Es decir, no puedes enviar ministros paracaidistas que en dos meses quieras levantar los resultados electorales. Eso es un error que tiene que reflexionar el presidente del gobierno. Iremos después a ese error del Partido Socialista por centrarnos en el Partido Popular, Cristina, que decía si todo queda en que estamos hundiendo al sanchismo y objetivo conseguido, poco van a arreglar. Pero yo creo que aquí hay un, y ayer en la noche electoral comentábamos, hay un claro responsable de esto, que es Alberto Núñez Feijóo, que es quien le da el botón electoral. Es decir, totalmente, él es el que pone en marcha este ciclo electoral, convencido de que a partir, al final de ese ciclo, él llega a Moncloa, y de momento le está saliendo muy mal. Una estrategia de desgaste, ¿no? De Extremadura, Aragón, luego porque toca Castilla y León y porque toca Andalucía. Y con la esperanza de que en algún momento se podían adelantar elecciones generales, cosa que no tiene ninguna pinta de momento, ¿no? Veremos a ver. Una estrategia que le está saliendo mal en la medida en que él sigue siendo más dependiente de Vox y que él se está debilitando, pero está poniendo encima de la mesa también la debilidad del Partido Socialista, que yo creo que es lo que estaba buscando exclusivamente. Por lo tanto, digamos que... Al Partido Socialista ya le sabíamos débil. Ya, pero él lo que hace es poner de manifiesto que eso es cada vez mayor, ¿no? La debilidad del contrario, aunque sea a costa de perder yo. Yo creo que es una mala estrategia, y veníamos viéndola, y la venían diciendo los datos en las encuestas. O sea, estos movimientos, en realidad, lo que vimos anoche aquí en Aragón no es nada que la demoscopia no hubiera avanzado ya, a grandes rasgos. Luego siempre hay matices, ¿no? Pero a grandes rasgos... Sí, las tendencias eran las tendencias que eran. Las tendencias eran esas, efectivamente, y por lo tanto ninguna sorpresa en ese sentido. Pero, claro, el problema es estratégico del Partido Popular. Y decíamos antes, decía Carlos, muy bien, ¿no? Esto es un problema que hay que mirarlo a nivel europeo. Sí, sí, la derecha europea no sabe qué hacer con la ultraderecha. Y fíjate que si no sabe qué hacer, que se pone tan nervioso cuando ve que va a coger el poder o que está a punto de llegar al poder, que es capaz de debilitarse con tal de que se vea la debilidad del contrario. Entonces, para mí es una estrategia suicida, pero es la que vemos que el Partido Popular lleva una vez tras otra, y que no la cambia, no la varía en ningún momento, fuera de Extremadura, está siendo la de Aragón, y en torno a los discursos que van articulando Feijóo, es exactamente la misma. Lasalle, tú antes apelabas a la responsabilidad de los dos grandes partidos. ¿Es una irresponsabilidad la convocatoria de este ciclo electoral por parte de Alberto Núñez Feijóo? Yo creo que es un error estratégico, porque refleja básicamente que el antagonismo, como decía Carlos, en términos electorales, que debe darse entre el Partido Popular y el Partido Socialista como parte de las reglas de juego de una democracia, no pueden estar reflejando cotidianamente una especie de enemistad ideológica y una contraposición tan agónica como solo me sirve destruirte para considerarme victorioso en términos políticos. Es decir, la destrucción del otro de manera sistemática provoca, evidentemente, cuando estamos hablando de los dos grandes partidos políticos de nuestra democracia, un conflicto sistémico que acaba desacreditando a la propia política, que es un poco lo que nos está sucediendo. Creo que el Partido Popular ha interpretado que el objetivo sistémico, que era derrotar a Pedro Sánchez, justificaba el empleo de una estrategia electoral que lo que está provocando es reflejar que, así como en Extremadura aparentemente le pudo dar un resultado que, también por cuestiones asociadas a la legislación electoral del territorio, un partido que pasó de tener el 38% de los votos al 43% y acercarse a un resultado electoral como el que había tenido el Partido Popular en Andalucía, que le dio la mayoría absoluta, ponía sobre la mesa la confirmación de que quizá la aproximación electoral era la correcta. Pero ahora, en un resultado electoral donde tenías el 35,5% de los votos y bajas al 34,2%, estás entonces reflejando que tu discurso tiene una fatiga en los materiales. Y nunca mejor dicho esto, porque al final no es tanto el por qué, sino el cómo. Es decir, cómo afrontas tu estrategia electoral. Imitando a la extrema derecha y no viéndole realmente como el partido que está comprometiendo la estabilidad de todo el sistema político, pues entonces te estarás equivocando. Porque si tu voto es fundamentalmente un voto de moderación, un voto de respaldo a lo que representa institucionalmente la democracia liberal, y no estás a la altura de esa responsabilidad, pues ese maltrato político acaba convirtiéndose en un boomerang electoral, que es lo que le empieza a pasar al Partido Socialista, perdón, al Partido Popular, y vamos a ver si se confirma o no en las próximas elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Déjame que haga una pausa, enseguida volvemos. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Conocer lo que pasa. Hay una realidad económica, una realidad social y unos datos que retratan mejor esa realidad que los discursos políticos. Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hora 14. Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER. Tu afición no termina cuando acaba el partido. Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego. Quien no quiere ver es imposible ver nada. La pasión nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. No recordaba haberlo escondido tan bien. Había olvidado dónde guardé aquel sobre. Lo oculté hace 15 años, después de aceptar un dinero que nunca debí aceptar. Quedó perdido en un libro que jamás terminé de leer. Durante la limpieza previa a la mudanza, mi hija lo encontró. La observé desde el pasillo, en silencio. La vi detenerse, abrir el sobre, revisar los billetes. Su rostro pasó de la sorpresa a un cálculo silencioso. Vaciló apenas un instante. Luego lo metió en su bolso, igual que hice yo cuando lo recibí. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlos Francino. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación. Betravel presenta Conversaciones entre Expertos. Como maleta experta en viajes, sé de un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarcanda al atardecer te quedas sin palabras. Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla. Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida. Íñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Ángels. Y un momentito solamente. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, sí, desde el mismo momento en el que sales de tu casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que lo que tienes que hacer es llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y os dejo seguir con el análisis. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 9 y 22 minutos de la mañana, 8 y 22 en Canarias. Esta mañana desde Radio Zaragoza y en el análisis, Carlos Sánchez, Cristina Monge y José María Lasalle. Vamos a ver con las reacciones de Vox, de la ultraderecha, claros vencedores de las elecciones de ayer, doblando su representación en el Parlamento de Aragón. Ellos mismos se muestran como los grandes ganadores de los comicios. En verdad, Vox ha planteado estas elecciones lejos de una lectura autonómica. De hecho, el partido de Santiago Abascal está leyendo estos resultados como una muestra evidente del empuje que va ganando, que está teniendo y que va ganando en España elección tras elección, primero en Extremadura, ahora en Aragón, y lo siguiente será en Castilla y León. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La ultraderecha está eufórica ante una subida que yo creo que ni ellos mismos esperaban que fuera tan fuerte. Ponen al PP ahora mismo en un aprieto porque ya les advierten de que si quieren gobernar en Aragón les va a tocar ceder ante sus políticas ultras. Sí, en Vox se frotan las manos con el resultado en Aragón. El cambio de era cuaja hasta en los monegros, nos dicen, y ponen la vista en el poder que les da frente a un PP que creen que los subestimó. No entienden la decisión de Azcón de adelantar las elecciones sin esperar a ver qué ocurría en Extremadura. dura, pero lo celebran porque ahora cuentan con poder exprimir más a los populares. El primer mensaje de Abascal anoche fue de mano tendida. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Aunque esa última advertencia es un aviso a navegantes, exigen al PP que pase por el aro de lo que piden y quieren hacer valer el resultado de anoche tanto en Aragón como en Extremadura, donde las negociaciones están paradas. De Guardiola decían que se merecía el resultado, de Azcón dicen que si quiere entenderse con ellos tiene que llevar cuidado con guardiolear, con ponerse duro con ellos. Ahora está por ver si después de doblar resultados Vox va cerrando pactos con el PP o si decide esperar a después de las elecciones de Castilla y León con la esperanza de que los resultados vuelvan a ser buenos y crezca así su poder para imponerle condiciones al PP. Esta mañana se reúne el Comité de Acción Política para analizar los resultados y esta tarde ya Abascal empieza Ángels la pre-campaña castellano y leonesa con la presentación del candidato. No pierde el tiempo. Me gusta eso de guardiolear. Julia, gracias. A vosotros. Bueno, ha ido muy bien al partido de ultraderecha fuera de los gobiernos, de los que se salió con ese desacuerdo por el tema de inmigración con el Partido Popular. Le ha ido muy bien desde fuera, Cristina, uh-huh. Y desde fuera yo creo que va a seguir manteniendo esta presión y esta influencia en el Partido Popular. Recordemos que a Pérez Llorca, al nuevo presidente de Valencia, le hicieron tragar con todo lo que ellos quisieron. Es más, es que explicitaron que en la tribuna de oradores, en su discurso de investidura, incorporara los postulados de Vox. Y él lo hizo. Claro. Y este es el camino que va a seguir la ultraderecha. De forma clarísima, Vox tiene suficiente con erigirse en la cara del descontento. Aunque luego no tenga ninguna respuesta para el descontento. No tiene propuestas. Pero los que sienten ese tipo de indignación están viendo en Vox la forma de expresarla, ¿no? Hay un dato curioso en Aragón y es que Vox crece más en las provincias que en las capitales de provincia, en Zaragoza y en Huesca, pero no así en Teruel, que crece más en la ciudad, en la capital, en la ciudad de Teruel, que en la provincia de Teruel. Y eso tiene mucho que ver con la bajada de Teruel Existe, un partido que hasta ahora también había aglutinado muy buena parte de ese descontento, en este caso de carácter territorial, provincial, en torno a abandono, que es la reivindicación de Teruel, efectivamente, y esa sensación de agravio y abandono que algunos de ellos se plantean y recogen. Y en estos momentos es Vox el que está recogiendo una parte importante de ese desencanto, de ese cabreo, de esa sensación de agravio y abandono, ¿no? Entonces, Vox tiene suficiente con eso. ¿Motivos para entrar a gobernar? Yo no les encuentro ninguno, honestamente. Es más, recordemos que en Extremadura todavía no se ha formado gobierno. Y la excusa, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o el argumento que se ponía encima de la mesa es la campaña en Aragón. Vale, ahora en Aragón se va a empezar a negociar una investidura, pero está ya en campaña Castilla y León. Y cuando se empiece a negociar un gobierno en Castilla y León, estará en campaña Andalucía, entrará en campaña Andalucía, ¿no? Es decir, ¿podemos tener 3-4 comunidades autónomas bloqueadas hasta que se convoquen elecciones generales? Es decir, ¿podemos empezar a ver una concatenación de repeticiones electorales en las comunidades autónomas hasta que alguien decida que ha llegado el momento de convocar elecciones generales y entonces Vox se plantee que ya su objetivo lo tiene al alcance de la mano? Realmente es un panorama, es un escenario, hay otros muchos, ¿eh? No digo que vaya a pasar esto. Sí, pero esto es posible, es un escenario posible. Es un escenario muy posible, es un escenario posible, Carlos. Sí, el riesgo de un caos autonómico existe y claro, es muy razonable pensar que puede producirse, porque Vox va a hacer una oposición, va a estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo en los gobiernos del Partido Popular. Que decir, pero antes tiene que pactar la investidura. Puede pactar la investidura, pero luego al final le va a hacer la vida imposible, tanto en Extremadura como en Aragón, como en Castilla y León, como ocurrió en Valencia. Quiere decir, va a hacer exactamente, le va a tener una especie de monigote, por decir así decirlo, a los gobiernos autonómicos, porque además nos puede parecer muy lejano, pero es que en mayo del año que viene, en mayo, que ya las elecciones son las autonómicas y locales. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que ya pensando en términos de país, en términos de Estado, en términos de gobernabilidad de España, es que no hay presupuestos generales del Estado, el gobierno tiene una minoría en el Parlamento y no puede sacar leyes fundamentales para seguir gobernando, y luego a nivel autonómico se ha trasladado esa incertidumbre a nivel autonómico. Es un escenario muy feo para España, por eso lo que decía Lasalle al principio de hoy por hoy, es decir, hay que buscar una solución, digamos, de los partidos centrales del sistema, porque eso se nos va de las manos. Esto no es una cosa gratuita. cositas ideológicas, simplemente pelea de los partidos. Esto afecta al empleo, afecta a la sanidad, afecta a la educación, afecta a cosas muy pequeñas, porque, insisto, las dos terceras partes del gasto público tienen que ver con las comunidades autónomas. Es decir, ellas son las que hacen la política en más pegada al ciudadano. Por lo tanto, si tenemos un país en el que hay un caos autonómico, pues es una mala noticia para todos. La Salle Vox no tiene ningún interés en entrar en los gobiernos y tiene esa posibilidad que apuntaba Cristina de bloquear los gobiernos autonómicos. No tiene incentivos. No tiene ningún incentivo, para el contrario. La Salle. Claro, pero fíjate, los dos candidatos del Partido Popular, Guardiola y Azcón, vamos a estar de acuerdo en que eran y son dos perfiles moderados. Lo que sucede es que el cómo han gestionado la campaña ha sido muy distinto. En el caso de Guardiola, da pie a que Vox le acuse de guardiolear. Es decir, está claramente orientando qué es lo que no le gusta del Partido Popular. No le gusta que el Partido Popular, que tenía en Extremadura el 38%, pase al 43% enfrentándose a Vox. Y que Vox, que tenía el 8,1%, haya pasado a tener el 16%, pero que es el mismo resultado prácticamente que ha tenido Vox en Aragón. El 17%, el 17,9%. Y en Aragón, perdón, y en Extremadura tuvo el 16,9%. Es decir, en Vox hay claramente una tendencia de fondo. Pero a Vox no le salen tan bien las cuentas cuando el Partido Popular hace lo que se prevé en un partido que encarne la moderación política y se enfrente a él, como se ha visto claramente en la diferencia de resultado que ha vivido Azcón respecto de Guardiola. El Partido Socialista también está sujeto a la misma tendencia electoral de caída, probablemente por el efecto que provoca la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, que incluso en el caso de Aragón, haciéndose más explícita con un perfil muy próximo a él, no tiene el resultado esperado, es decir, reconciliarse con su electorado. Por lo tanto, Vox lo único que tiene que hacer es dejar que las cosas fluyan como hasta el momento. Pero sí, lo que tienen que hacer quienes se oponen a él es hacer las cosas de manera distinta, y particularmente el Partido Popular. Cuando se enfrenta a Vox, las cosas le van algo mejor dentro de esa tendencia general. Pero cuando trata de sintonizar o arrebatarle a su electorado, no funciona, porque su voto moderado comprende que algo está pasando en el electorado, perdón, algo está pasando en la maquinaria electoral del propio partido. Y eso es lo que no gusta. Y yo creo que esa es la principal reflexión que tendrían que ponerse sobre las mesas, sobre todo de cara a las elecciones en Castilla y León y sobre todo de cara a las elecciones de Andalucía. Porque si el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, habiendo hecho una buena gestión, como supuestamente ha hecho también el Partido Popular en Aragón, entonces realmente la clave está en el cómo y no en el por qué. No sé, voy contigo, Cristina. Sí. Nos comentaban, por esto que estaba diciendo ahora la SAE, nos comentaban los compañeros de aquí de Radio Zaragoza que estuvieron cubriendo el último meeting, el meeting de cierre de campaña del Partido Popular, que había público incómodo con las intervenciones de Vito Quiles, de ese grupo musical que a lo que se dedica es a insultar en las letras de sus canciones al presidente del gobierno, y nos comentaban que se percibía en la gente de esa derecha tradicional que han votado votantes del PP de siempre, se percibía cierta incomodidad con lo que estaba pasando. Sí, probablemente también por porque la figura de Jorge Azcón, digo, en relación a lo que comentaba la José María Lasalle, la figura de Jorge Azcón, que efectivamente pasaba por ser un líder de la parte más moderada del Partido Popular, en esta campaña ha sido todo lo contrario. O sea, hemos visto al Jorge Azcón más extremista, más beligerante, con un tono muy agrio, entrando incluso en lo personal en ocasiones contra Pilar Alegría en los debates, tirando de argumentario, del argumentario más, más exacerbado, más exagerado, más beligerante, ¿no? Más vehemente, que efectivamente no es el perfil que Jorge Azcón tenía cuando llegó a la presidencia, no. Ni mucho menos cuando arrancó tenía cuando fue alcalde. Arrancó la campaña con Isabel Díaz Ayuso. Arrancó la campaña con Isabel Díaz Ayuso. Ayuso la acabó con Vito Quiles, y en los debates había que ver de alguna forma las formas, ¿no? Que no eran las formas de un líder moderado, que yo creo que fue parte del éxito que tuvo tanto cuando llegó a la alcaldía de Zaragoza como cuando después llegó a la presidencia del gobierno de Aragón. Entonces, ojo, porque esas mutaciones se están dando también incluso en los perfiles que pasaban por ser moderados. Y un elemento que no se nos puede olvidar: Vox está en Aragón en torno al 17%, pero se acabó la fiesta, ha sacado 18.000 votos y no ha conseguido diputado por un 0,02. ¿vale? O sea, por nada. Se ha quedado a las puertas de conseguir ese diputado. Si sumamos todo, tenemos ya a una ultraderecha en el 20%. Que básicamente es lo que nos vienen diciendo las encuestas a nivel nacional, ¿no? Que están en los entornos del 20%. Bueno, pues aquí ya, si sumamos todos los votos, los de Vox y se acabó la fiesta, estamos ya en el 20%. Y con tendencia creciente. Y con tendencia creciente, sí, sí. Efectivamente. Vamos ahora con las reacciones en el Partido Socialista. Antes ya apuntaba algo Carlos Sánchez. En Ferraz intentan desde ayer encajar un nuevo varapalo autonómico. Después de esa evidente derrota en Extremadura, habrá sido Pilar Alegría, que además ha supuesto en esta comunidad que el partido haya caído hasta su suelo electoral, aunque el partido hace cierre de filas, era una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada, ¿qué pasaría con Pilar Alegría si había una debacle electoral? Bueno, el resultado ha sido pésimo, pero hay cierre de filas en el Partido Socialista, nadie cuestiona en el PSOE a Pilar Alegría y están intentando situar el foco en otra parte. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Áñez, buenos días. Concretamente, el PSOE quiere situar el foco en el Partido Popular y en cómo su acercamiento a las posturas de la extrema derecha, de lo que venimos hablando desde el arranque del abierto prácticamente ha dado a las Vox. En el PSOE intentan transmitir el mensaje del preocupante ascenso de la ultraderecha, aunque también dentro del partido es cierto que hay voces que temen las consecuencias de esta nueva derrota, sobre todo en los ánimos dentro de la formación. Sí, el PSOE encadenó ayer su segunda derrota en este ciclo electoral diseñado por el PP para desgastar al gobierno y esta vez, además, Sánchez no le ha funcionado esa estrategia de situar a sus ministros en la batalla autonómica. En la dirección del PSOE, como decíais, el cierre de filas con Pilar Alegría es total, conscientes también de que responsabilizarla a ella sería, en la práctica, cuestionar al propio Sánchez. Lo que argumentan es que les ha faltado tiempo, que la estrategia del presidente estaba pensada a medio y largo plazo, y ayer en Ferraz solo tenían halagos para la candidata. Reitero nuestro apoyo máximo a Pilar Alegría y a nuestros compañeros y compañeras de Aragón para ofrecer un proyecto de futuro, de estabilidad. Esto decía ayer la secretaria de organización, Rebeca Torró, en una comparecencia en la que puso todos sus esfuerzos en desviar el foco hacia el PP y culparles de provocar un adelanto que ni siquiera les ha beneficiado a ellos. De hecho, creen que es Feijóo el que peor parado sale. Hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha. Esto produce inestabilidad, incertidumbre. El PSOE trata así de minimizar la derrota sin apenas autocrítica, al menos por ahora, pero no esconden su frustración por no haber sabido lograr movilizar al electorado progresista. De hecho, la estrategia de alertar del ascenso de la ultraderecha no ha funcionado. Otra vez más, defienden que es porque Vox se salió de los gobiernos autonómicos, así que no piensan renunciar a ella, y menos ahora que los de Abascal van a volver a gobernar en las comunidades y se volverá a ver sus efectos. Dicen. Por eso el adelanto electoral de las generales sigue sin contemplarse en Moncloa, pero la pregunta, Ángels, que se hacen muchos en el PSOE, es cómo va a llegar el PSOE a 2027. Esta nueva derrota y las que vienen amenazan con minar aún más sus ánimos. La inquietud crece en muchas federaciones y también, sobre todo, en los ayuntamientos. Así que veremos los argumentos que les da hoy Sánchez a los suyos en esa ejecutiva que acaba de arrancar en Ferraz. ¿Qué argumentos les da para convencerles de que sigan creyendo en él y en su estrategia? Ana, gracias. A vosotros. Esta mañana publica justo hoy el diario El País una tribuna de una persona que es una autoridad moral en el Partido Socialista, que es Ramón Jáuregui. Y Jáuregui titula su tribuna Los debates que no tenemos. Él se pregunta, ¿qué más tiene que pasar para que nos paremos a pensar en referencia a la militancia socialista? ¿Para cuándo la autocrítica? Y da algunos ítems, algunas propuestas sobre las que, a su juicio, el Partido Socialista debería encontrarse y tener un debate interno. Dice, por ejemplo, no basta la descalificación, necesitamos rearmar nuestros argumentos. Hay ahora mismo dos grandes bloques, parecemos condenados a perpetuar si no introducimos reformas electorales o facilitamos la investidura a la minoría mayoritaria, que es un asunto que el propio Jáuregui reconoce que no es pacífico ni fácil este debate. En definitiva, plantea que el PSOE debería ponerse ante algunos espejos y concluye: el PSOE está falto de pluralismo interno y de debate abierto. Este es el único espíritu de este artículo, hoy en la página 13 del diario El País. Es evidente que los puntos que incorpora Jáuregui en este artículo deberían estar presentes en el debate, en el análisis que se haga esta mañana. No se puede salir del análisis de la mañana sin ningún tipo de autocrítica de lo que pasa y de lo que le está pasando al Partido Socialista, porque decía antes Ana Fernández Vila, claro, es que Pedro Sánchez apostó por los ministros pensando a largo plazo. Yo, Cristina, entiendo que cuando uno dirige un partido se pone en todos los escenarios, es decir, tú eliges un candidato, pero las elecciones te las pueden convocar en cualquier momento. Es decir, esta excusa de es que no ha tenido tiempo, tú tenías que ponerte en el... además, tú también sabes que tú quizá también lo harías, lo de pillar al otro con el pie cambiado. O sea, no es una excusa. Por supuesto. Y si no lo ha hecho, peor todavía, porque es obligatorio esa posibilidad prevista. Tener todos los escenarios planteados. Pero eso es una estrategia en clave interna. Porque hay que recordar que las candidatas, que por cierto son todas mujeres, las que están en esta situación, lo digo también por aquello de los acantilados de cristal, pero las candidatas son candidatas en la vida en que son secretarias generales de sus territorios. Claro. Y la operación es una operación en clave interna, ¿no? Pensando que también el hecho de ser ministra les daría una visibilidad que podría ayudar a una convocatoria electoral como candidatas, pero claro, en un momento en que el gobierno se encuentra en fase descendente, esa visibilidad es negativa. La mochila, ¿no? Es una mochila con la que se van a presentar todas estas candidaturas. Y que, por cierto, insisto, son todas mujeres. Pero es que además date cuenta que en Aragón, la portavoz del gobierno, en Andalucía, la ministra de Hacienda. Y vicepresidenta primera. Exacto, sí. O sea, mujeres muy significadas en el círculo más cercano de Sánchez. Sí, yo creo que hay dos debates que operan en paralelo. Por un lado, el debate interno, es decir, lo que dice Jáuregui y lo que, bueno, hace unas pocas semanas en aquel manifiesto que hizo Jordi Sevilla, mayor reflexión sobre lo que pasa en nuestra vida interna, que el Comité Federal realmente sea un órgano de discusión y de deliberación y no sea simplemente el sí señor. Yo creo que hay un debate interno que tiene que hacer el Partido Socialista. Pero luego hay otro debate externo. El gobierno tiene serias dificultades para capitalizar muchas medidas que van en la buena dirección. Es decir, una economía que crece cerca del 3%, que ha conseguido bajar la tasa de desempleo por debajo del 10%, que ha metido en una ley el que las pensiones se regularizan como el IPC. Hay muchas medidas. Y ayer, Carlos, recuerda que después, cuando nos tomábamos algo después del programa, recordábamos las inversiones en Aragón, gracias a los fondos europeos, claro. Negociados, protestados y negados por el Partido Popular, pero negociados por el Partido Socialista. Claro. Hay una falta, yo no sé si de pedagogía por parte del Partido Socialista. Sí, pero lo que sabemos es eso, que no capitaliza las medidas que van en la buena dirección. Y yo creo que también tiene que ver un poco, porque yo creo que Pedro Sánchez, en una frase muy desafortunada que hizo hace algún tiempo cuando habló del frentismo, el frente, nosotros estamos aquí y el resto está en otro lado. Yo creo que el Partido Socialista tiene que reflexionar sobre cómo ensanchar su base social. Es decir, hay medidas desde el punto de vista de política económica, que digamos que es mi área un poco más específica, que tiene que hacerla. Por ejemplo, la deflactación de la tarifa del IRPF. No puedes dejar la bandera de unos impuestos más justos en el Partido Popular. Tienes que ensanchar tu base social, deflactar la tarifa y dar un poco de respiro a los autónomos, a los asalariados que no llegan a fin de mes. Ese tipo de política que te ensancha la base social no es de derechas, es simplemente tener más respaldo de la sociedad. Y por eso, y eso te permitiría capitalizar la buena situación económica. Con todas las dificultades, la vivienda, los salarios bajos, todos sabemos que hay dificultades. Uh-huh. Pero yo creo que ensanchar la base social es la clave ahora del Partido Socialista. No solamente verlo en términos internos, que por supuesto tiene que irse a ese debate, pero preguntarse, ¿por qué no somos capaces de capitalizar la situación económica? Es una pregunta fundamental. Bueno, porque en gran medida tanto el Partido Socialista como, insisto, le pasa también al Partido Popular, están atrapados por sus respectivos argumentarios. Uh-huh. Es decir, lo que proyecta el Partido Socialista en la derrota que ha tenido es que no ha pasado nada. Y que realmente el problema lo tiene el Partido Popular. Es verdad que, como decía antes, el PP ha tenido una victoria pírrica, pero es que tú has tenido una derrota pírrica. Y no hay el más mínimo distingo de autocrítica en el planteamiento. Es decir, estás encerrado en tu bucle, en tu posición de no querer escuchar ningún mensaje que proyecte la ciudadanía sobre ti. Y eso, insisto, es una forma de maltrato. Es decir, es una manera de decir... Yo no te tengo por qué escuchar porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Hombre, cuando ya llevas dos derrotas tan palpables como las que se han vivido en Extremadura y en Aragón, algo tendrás que decir, por lo menos tendrás que plantear una mínima reflexión autocrítica. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el gobierno, por mucho que esté haciendo las cosas relativamente bien en la macroeconomía, descender a la microeconomía y en temas no menores, Carlos, como son los salarios o como es la vivienda, la gente sabe que en estos temas de fondo la gran política nace de los grandes consensos. Porque arreglar el problema de la vivienda o pones de acuerdo a ayuntamientos, comunidades autónomas y al Estado, o no se arregla. Y para eso tienes que sentar a los dos grandes partidos. Y con las políticas salariales que impliquen decirle a los empresarios y a los sindicatos que se pongan de acuerdo, sin buscar ningún tactismo electoral por parte de los dos grandes partidos, implica también eso. Implica que lo macroeconómico, cuando las clases medias están sufriendo directamente el problema de la vivienda, digo porque es más palmario, y sobre todo la cesta de la compra y los salarios reflejan lo que reflejan, la política no puede encerrarse tampoco en el argumentario de qué bien está yendo las cosas, porque no es verdad. Pero la entonces, gente no tiene esta percepción. Claro, entonces yo creo que hace no falta. No lo nota en su nómina, no lo nota. No lo nota, y porque y al final también lo quería decir con respecto al candidato, ¿no? Azcón. Es decir, Azcón no ha sido creíble durante la campaña, porque estaba reflejando el que no es. Estaba reflejando a alguien que imposta, que está proyectando un extremismo que no se corresponde con la actitud política que ha reflejado en la gestión o en toda su trayectoria política. Entonces, la falta de credibilidad, la falta de autenticidad a la hora de reflejar lo que uno completa en la expresión de coherencia entre sus ideas y su actitud vital a través de su biografía, hace que los ciudadanos vean la política como un trampantojo. Y para eso ya tienen a Vox. De verdad. Sí. Por lo tanto, yo creo que este es el gran reto que deben tener y interiorizar los grandes partidos. Y particularmente creo que el Partido Popular, porque ha sido el responsable de activar el botón de estos caucus que nos han llevado a tener que estar viviendo como día a día, incluso estamos proyectando una imagen sobredimensionada del avance de Vox, que efectivamente se está produciendo, pero que si ves los números en sentido estricto, te das cuenta que son los números que reflejan que los dos grandes partidos están perdiendo votos y captándolos ellos. Por lo tanto, en el cómo, insisto, está en gran medida la forma de atajar lo que está haciendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que es dejar que Vox engorde. Déjame, Ángeles, que haga una fe de ratas, porque como tenemos oyentes muy atentos, me corrigen y es verdad. Hay también dos personas que en teoría van a ser candidatos en sus comunidades autónomas, Óscar López y Ángel Víctor Torres, que no son mujeres, efectivamente. Entonces, bueno, fe de ratas. Pero y, como todavía son elecciones que tenemos un poco lejanas. Sí, efectivamente, no las tenemos en el radar, sí. ¿No? Pero bueno, échase a la disculpa. Pero más allá de eso, hay un dato que no hemos mencionado, porque decía la Lasalle, bueno, los dos principales partidos pierden, sí, pero ojo, la izquierda en su conjunto pierde 24.000 votos en Aragón y la derecha en su conjunto gana 48.000 votos en Aragón. O sea, hay un proceso aquí, claro, que hay que tener en cuenta. Y un elemento, más allá de qué le está pasando a este gobierno que no consigue rentabilizar medidas que objetivamente son positivas, hay un elemento fundamental y es que el 23J, o sea, en el año 2023, hace dos años, se movilizó una parte del electorado que no quería tener a la ultraderecha en las instituciones. Hoy la ultraderecha ha dejado de dar miedo. Ha dejado de ser un voto vergonzante, ha dejado de generar efecto rechazo, al menos de forma mayoritaria. Y eso es algo que yo no sé si la izquierda está teniendo en cuenta en sus estrategias. Y además, el error que se comete ayer, estaba echando de unas cuentas, es decir, en este ciclo electoral de Extremadura, Aragón y Castilla y León van a participar como máximo 4 millones de electores. 4 millones de electores representan el 10% del cuerpo electoral del conjunto del Estado. Uh-huh. Pero con ese 10% estamos creando una, magnificando la posición de Vox, y decimos que es que ya prácticamente los dos partidos están muertos. Es decir, ese es el error que comete el Partido Popular con este ciclo electoral, pero que no tiene ningún sentido. Pero es que además no nos damos cuenta de un dato, y es que lo que sostiene tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, como las dos principales fuerzas, es el voto femenino. Es decir, hay realmente una confrontación de género que apela por un lado a la sensatez y probablemente por otro lado a la insensatez, porque los hombres están desatados en el peor sentido del término. Es decir, a más edad, curiosamente, más moderación, y a menos edad, más radicalismo. Los hombres jóvenes son los que están más desatados, utilizando el término que utilizaba la Salle. Los últimos minutos, primero, para algo que ya ha salido, ya hemos comentado, porque nos venía perfecto en el análisis que estábamos haciendo de las elecciones aquí en Aragón, que es la victoria del candidato socialista en las elecciones presidenciales en Portugal. Corresponsal Brais Suárez, buenos días. Hola, buenos días. Seguro se convierte el candidato socialista en el político más votado de la historia de Portugal, gracias a un mensaje de moderación y de sosiego que ha convencido a 2 de cada 3 electores. Eso es, ayer arrasado en la segunda vuelta con 2/3 de los votos y ganando en todos los distritos electorales. Dobla su resultado de la primera y ocupa el espacio de los candidatos de derecha que no eran Ventura, pero que tanto ellos como otros líderes conservadores, aunque a regañadientes, le han ido dando su apoyo durante estas semanas. Con las pasadas legislativas y también con las presidenciales de ayer en Portugal, ya no se habla tanto de derecha e izquierda como de bloque liberal y bloque iliberal, que le está robando votos a todos. Por eso, ayer hubo esa unidad, un resultado tan contundente y también, por cierto, con una participación relativamente alta, teniendo en cuenta la desgracia que vive el país. Seguro llevaba 12 años fuera de la política y cuando presentó su candidatura hace 7 meses nadie le daba muchas opciones, pero él tenía su camino, nunca entró a la gresca y prometió ser un candidato unificador e independiente, como repitió ayer. Sou livre, vivo sem amarras. Reafirmo hoje aquí y así agirei. Dice que es libre, que vive sin ataduras y que así actuará durante los 5 años de su mandato. El apoyo del Partido Socialista ha sido tibio y él nunca ha querido casarse con nadie, pero es verdad que el resultado llega como una ducha fresca en el desierto que están atravesando los socialistas. La extrema derecha también ha querido hacer una lectura positiva porque ve cómo cada vez hay más portugueses dispuestos a votarla. Ahora mismo Ventura, en porcentaje de votos, tiene más que el primer ministro y por eso se proclama líder de la derecha. Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal. Lideramos. Bueno, dice que la lectura es clara, que los portugueses le dan el liderazgo de la derecha y, como sabéis, Ventura es ya líder de la oposición y esto le dará gasolina para volver al Parlamento. Brais, gracias. Un abrazo. Y también la otra noticia de la jornada, que es el primero de los 3 días de huelga de los maquinistas. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Está previsto que el paro ferroviario afecte a cientos de servicios. ¿Cómo está evolucionando este primer día de paros? Pues la imagen que tenemos a esta hora es la de algunas aglomeraciones en estaciones, no en todas, porque hay que decir que también hay muchos usuarios habituales de los servicios de ferroviarios que, sabiendo que había huelga, se han buscado métodos alternativos para sus viajes, pero sí que en algunas estaciones, especialmente de algunos núcleos de cercanías, hay aglomeraciones y vemos trenes que pasan con retraso o incluso algunos que no salen. No tenemos aún datos oficiales de seguimiento de la huelga. Los sindicatos nos dicen que en general se están cumpliendo los servicios mínimos, pero también tenemos manifestaciones, por ejemplo, desde la Generalitat de Cataluña diciendo que no es así. Y al margen de lo que está ocurriendo en las estaciones, en las vías, la otra imagen de la mañana será la de la reunión que se va a volver a producir esta mañana en el Ministerio de Transportes para intentar desconvocar estos 3 días de huelga. Jordi, gracias. Hasta luego. Y 30 segundos de fotografía hasta ahora en la estación de Sants en Barcelona. Pol Valero, buen día. Buen día, sí, aquí en Sants siguen pasando muy pocos trenes. De hecho, desde hace pocos minutos estamos ya fuera de la hora punta, o sea que hay servicios mínimos más bajos y todavía pasan menos trenes. Ahora mismo en los andenes hay bastantes pasajeros esperando, no tantos como a primera hora de la mañana, cuando sí hemos visto aglomeraciones, porque durante casi 20 minutos no ha pasado ni un solo tren. Hay gente que ha llegado a esperar más de una hora para subirse al suyo y lo que también vemos ahora mismo en los andenes es algún tren parado, vacío, incluso a oscuras. Paul, gracias. A vosotros. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. ¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos? Para saber hacia dónde vamos, primero, ¿en qué punto estamos respecto a este debate? Hay que situarse. Pues estamos observando. Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25. ¿Cómo definirías tú este charco? Con Aymar Bretos, Cadena SER. El humor está en la SER. Vamos con el último invento, aunque no por ello el del final. De todos es sabido que uno de los mejores desinfectantes, quitamanchas, peinacejas, lavacaras, sacalegañas y limpia heridas del mundo es la saliva de madre. Hombre. Porque de niño tienes una legaña, tu madre se chupa el puño, ¿sí?, de la camisa y te la quita. Estás llorando, tu madre se chupa un pañuelo, te limpia las lágrimas. Tienes un arañazo en la rodilla, se chupa un dedo y le da como si fuera el arañazo de un coche. Y te cura. Y dan hasta tatuajes. Borran tatuajes la saliva de madres. Te cura. Ibas al cole sin legañas, sin arañazos, sin tatuajes y oliendo a gatete recién lamido. Eso era la felicidad. Era como un escudo protector. Urge vender la saliva de madre embotellada. ¿Lo patentamos? ¡Lo patentamos! ¡Patentado! Cadena Ser, la radio con mejor humor. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Estamos en modo avión. Ningún problema. ¿Cómo? A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estarás enamorado? Enamorado no. Hibridizado. Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. Ana Mas, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Bueno, llega un momento en tu vida en el que tienes muy claro quién eres y lo que quieres hacer. Pero para que tu cuerpo te siga el ritmo, estar fuerte es clave. Por eso, Meritene Fuerza y Vitalidad, clínicamente probado y con proteínas de alta calidad, te ayuda a mantener toda tu fuerza y masa muscular. Invierte en ti, súmale una dieta equilibrada y ejercicio y que nada te pare con Meritene Fuerza y Vitalidad. Además, contiene magnesio que contribuye al metabolismo energético saludable. En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Summer after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead, and on my 18th birthday, we got matching tattoos. Terminando ya el abierto, nosotros desde Zaragoza y en Madrid, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Os habéis frotado bien durante mi ausencia? ¿Nos hemos qué? Portado, sí, bien, portado bien. Entendido, se os habéis frotado bien. Yo también. Sergio. Oye, no lo sé, lo que he entendido. ¿Qué estabas tú pensando? No, Sergio, pues, Castro. Pues responde más, responde a la segunda pregunta antes que a la primera. Sergio, duda, ¿os habéis frotado bien? Nos interesa duda. Más esta, sí, respuesta. Sin duda, sin duda. Venga. Bueno, vamos a frotarnos todos, es lunes, llegará un día en que será viernes. Mientras tanto, 900, 100, 800 hoy, con una pregunta y una subpregunta de Bob para los oyentes. Todos y todas tenemos un precio. ¿Cuál es el suyo? Parecería que la primera más o menos es evidente, la segunda hay que negociarla, porque si te vas a vender, hazlo por un buen motivo, ¿no? Después el... ¿Por qué te venderías por dinero, sería? Eso es, eso es, eso es. Con Galder Reguera y Rafa Cabrera a partir de las 10:30, es semana de Copa del Rey, o lo que vendría a ser ese derbi entre Carlos Sánchez y Ángeles Barceló para el jueves, el Atlético de Madrid-Barça. Un día antes el duelo vasco, Athletic Club y Real Sociedad. De ahí saldrá la final del 18 de abril en la Cartuja. Mientras tanto, también vamos a repasar, más allá de lo obvio, de quienes se dedican a comentar los partidos y también a entrenar, bueno, ¿cuál es la segunda vida de algunos futbolistas? ¿Cómo se reinventaron después de jugar al fútbol con algunos destinos curiosos? Bueno, nada de debilitará nuestra amistad, ¿eh? Bueno. Nada debilitará. Tú lo estás intentando, romper nuestra amistad, pero no lo vas a conseguir. Yo lo he dicho muchas veces, el Atleti es una idea, no es un equipo, por lo cual... Venga, pero Pepe. El artesano Pablo Ortiz de Zárate esta mañana nos habla del paso de la Laguna Estigia de Joaquín Patinir, un cuadro que nos enseña a tomar buenas decisiones y que además tiene uno de los colores más bonitos de la historia del arte, pero no lo voy a decir. Y en Mitos 2.0, pues hemos pensado, ya que estáis ahí en Zaragoza, ¿qué mito hacemos? Pues hemos elegido más vale maña que fuerza. ¿En serio? Sí, hombre. Sí. Estuvieron frotándose mucho. Y la única idea que había que hacerlo con maña. Qué buenos sois, chicos. Pues todo esto a partir de las 10. Gracioso. Sí, está bien. Todo esto a partir de las 10 de la mañana. Recuerden, 900-100-800 para responder a la pregunta de Bob Pop. Agradecer a los tres analistas de esta mañana, José María Lasalle, Cristina Monge y Carlos Sánchez, su participación. Y hasta la semana que viene. Pues adiós, maños. Pues exacto, adiós, maños. Adiós, maños. Y hacemos una pausa y volvemos enseguida. Chao. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. ¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! ¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada? A 3,59 los 570 gramos, un 13% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! ¿Qué te parece esta casa para robar? A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas. Vale, entonces, nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas, también la notan ellos.